Capítulo 21. Entrevista a Carlos Andonegui de vinopremier.com. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-commerce, el podcast en el que hablamos del mundo del emprendedor y de las tiendas online, las e-commerce, y cómo hacer para que sean nuestra principal fuente de ingresos y vivir de ello, que sea nuestro propio negocio. Si has escuchado algún podcast de Emprendedor E-commerce, ya sabes de qué va esto, y si es el primero que escuchas, bienvenido, espero que te guste y te animo a escuchar los anteriores, que seguramente te van a parecer muy, muy interesantes. O si más no, pues vas a estar un ratito entretenido. Hoy empezamos con la ronda de entrevistas y tenemos en el programa Carlos Andonegui, que es el fundador de vinopremier.com y boxpremier.com. Pero antes de empezar, quiero recordarte, como en cada programa, que tienes el blog de Emprendedor E-commerce a tu disposición, que es emprendedorecommerce.com, donde hay diferentes artículos, todos los podcasts bien ordenaditos, bien puestecitos, y el formulario de contacto para aclarar dudas o bien sugerir cualquier tema. De esta forma puedo ir conociendo también poco a poco a la audiencia, que cada vez, la verdad es que sois más, y la verdad es que me animáis mucho, mucho, mucho a seguir con este proyecto. Y ahora sí, dicho todo esto, pues hoy tenemos, como os he dicho en el programa, a Carlos Andonegui. Él es CEO y fundador de vinopremier.com y boxpremier.com, como os he dicho antes. Son dos tiendas online totalmente diferentes, pero, a ver, diferentes, que son con modelos de negocio diferentes, pero son las dos e-commerce. Carlos, muchas gracias por aceptar mi invitación, y la verdad es que es todo un placer tenerte hoy en el podcast de Emprendedor E-commerce. Muchas gracias a vosotros. Vamos primero, si te parece, a hablar un poco sobre tu faceta emprendedora y luego ya pasamos a hablar sobre el tema de las e-commerce, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, pues como emprendedor, explícanos un poco, pues, bueno, quién eres y cuándo y por qué decides un buen día tirarte a la piscina del mundo de los negocios y convertirte en todo un emprendedor. Bueno, pues yo siempre he dicho que para ser emprendedor hay que tener esas ganas y esa chispa, ¿no? No todo el mundo vale, porque es algo que es complicado y duro. Uh-huh. Y bueno, yo monté mi primera empresa cuando tenía 23 años, estaba todavía estudiando en la universidad, el último año de carrera, y bueno, pues tenía en mente un proyecto relacionado con la venta de telefonía móvil. Y bueno, pues con 3.000 euros que me prestaron mis padres y empecé desde su casa, pues con esos 3.000 euros fundé la sociedad, con todos los trámites que tenemos en este país y que son bastante largos y que ya todos los que nos dedicamos a esto conocemos. Un poco tedioso todo para poder lanzarte al mundo de los negocios. Y caro, sobre todo, también, sí, ¿no? Sí, al final tienes que pagar un montón de cosas y, bueno, es un lastre, ¿no? Hay gente que no se anima a lanzar por toda esa burocracia y esos gastos iniciales, que creo que no deberían ser tan altos, y en otros países pues ya se está demostrando que lo que hace es activar, ¿no?, el empleo y la economía con ayudas, ¿no?, sobre todo al principio, que creo que es importante. Sí, sobre todo para, si, bueno, ya no hablamos de formar una sociedad limitada, sino que hablamos de un simple autónomo. Sí. En otros países, bueno, va en función de la facturación o es una cuota mínima anual, y aquí, pues, bueno, mensualmente es un pago que bastante alto, sí, que a veces, pues, esto que sale tanto ahora por internet, ¿no?, de lo que tiene que facturar un autónomo para ganar 1.000 euros, pues es algo que sorprende, ¿no? Pues nada, yo ya te digo, con 23 años pues monté la empresa, empecé desde casa de mis padres junto con mi hermano, y montamos una empresa, se llama Andotel.com, que, bueno, pues nos dedicamos a la venta de telefonía móvil a través de internet. Y bueno, pues fue una empresa que creció muy rápido. El primer año, bueno, lo montamos en diciembre de 2003. El primer año no se puede considerar nada ni sacar ninguna conclusión. En 2004 ya facturamos algo más de 300.000 euros. Y en 2005 pues llegamos a los 4 millones de euros desde casa de mis padres. Y vendimos ese año más de 50.000 teléfonos, con lo cual pues te puedes imaginar, ¿no?, lo que era lo que era aquello, ¿no? Pasaban, pues todo además pasaba por nuestras manos. Ajá. Y era, pues, los teléfonos se almacenaban en el pasillo, debajo de la cama, Sí, en uno de los baños. Lo O sea, típico era cuando todo. uno empieza, ¿no? Que empiezas a Sí. almacenar por todos los rincones de la casa. Donde se podía, un segundo sin ascensor, los transportistas todos encantados de ir allí a recoger y trabajando muchísimas horas. Y bueno, pues era algo en lo que yo me había empeñado, estaba convencido de que se podía hacer algo en ese sector y en Internet. Al principio, cuando lo monté, la gente me decía, ¿estás loco? ¿Quién va a pagar por Internet y Sí. tal? ¿Quién va a poner los datos de su tarjeta? Porque claro, yo he visto toda la evolución del e-commerce desde el 2003 y claro, era una cosa, pues bueno, que llamó mucho la atención. Y bueno, pues llegó un momento que, como te puedes imaginar, pues mis padres me dijeron, creo que ya ha llegado el momento y me echaron de casa. De que te busques un local y busques Sí. algo un poco en condiciones. Y nada, y bueno, pues la verdad es que fue un proyecto que todavía sigue operativo. Ahora lo usamos más como empresa para invertir en otros proyectos porque, bueno, llegó un momento que por temas administrativos, problemas con la administración, las ayudas que hay en este país a los emprendedores son muy escasas y en nuestro caso, Mínimas. con este proyecto, lo único que recibimos fue una mano al cuello. Bueno, al exportar, que vendíamos en 26 países diferentes, pues claro, IVA sin IVA. Al ser exento de IVA al ser exportación, nosotros comprábamos con IVA, nos salían devoluciones importantes de IVA Claro. y a la agencia tributaria, pues bueno, nos hizo una inspección, nos bloqueó el negocio. Sí, no les gustó nada. No, estuvimos 4 años para recuperar el IVA que habíamos adelantado. Al final nos dieron la razón y tuvieron que pagarnos todo, pero claro, llegó un momento que nos bloqueamos financieramente y tuvimos que parar el negocio. Y luego, pues cuando la agencia tributaria nos devolvió el dinero, pues intentamos rearrancar el proyecto, pero esto es muy difícil. Y bueno, pues como ya se sabe, pues los proyectos hay un alto porcentaje que fracasan. Y bueno, pues cuando has tenido la suerte, ¿no? Has sido de esos que has estado en el momento adecuado, en el sitio adecuado y a base de trabajar mucho. Y tal, pues luego no fuimos capaces de conseguir relanzar otra vez el proyecto. Y lo que hicimos fue ir creando otros proyectos, todos relacionados con el e-commerce. Y bueno, pues ahí a partir de ahí pues nacieron otros proyectos como Outlet Premier, un proyecto pequeñito de polos de rugby, polosderugby.es. O Y sea luego que ya pues vino Premier y Box Premier, que son de los que estamos ahora centrados. tienes bastante experiencia en el tema de e-commerce. ¿Has Sí, tocado? he tocado muchos sectores. He tocado pues el sector de la telefonía o la telecomunicación, el sector de la moda, de las ventas flash o ventas privadas con outletpremier.com. Y bueno, pues sí que conozco un poco, ¿no? He tenido experiencia en varios sectores dentro de lo que es el e-commerce. Me encanta todo lo que sea vender por internet. Al final, si conoces un poco la mecánica, hay que conocer el sector. Y bueno, pues ahí estamos Pero ahora peleando en el mundo del vino. sobre todo lo que has dicho, que es importante que te guste, que es algo que te atraiga, porque si no, enseguida puedes lanzar la toalla y fracasar. Entonces, tiene que ser algo Eso que te es. guste, que te apasione. Te tiene que apasionar porque, como digo yo, mínimo cuando eres emprendedor te va a tocar trabajar a media jornada, que eso son 12 horas al día, y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, si no te gusta lo que estás haciendo, es muy difícil el Correcto. dedicarle tantas horas y tanto esfuerzo. Y bueno, pues al principio igual, pues reinvirtiendo todo lo que consigues en el propio negocio y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues te tiene que gustar mucho y estar contento con lo que haces y luego ir viendo que las cosas salen y que, bueno, que estás trabajando y creando algo que bueno, que es Correcto. tuyo y que lo ves crecer y eso, pues, es muy ilusionante. Correcto. Tú, como emprendedor, ¿qué facetas o características crees tú que debe tener un buen emprendedor? O sea, un buen emprendedor, o bueno, un simple emprendedor, el que se Sí. lanza al mundo de los negocios, ¿se nace o se hace con el tiempo? Bueno, creo que hay que tener ese algo especial, con lo cual yo creo que hay que nacer emprendedor, ¿no? De tener algo, esas ganas, ¿no? Esa inquietud, Porque ¿no? También. esa inquietud, sí, porque cuando se emprende por necesidad, cuando no encuentras trabajo, cuando te has quedado en el paro y tal, pues no suele salir bien, ¿no? Porque hay que tener ese puntito, ¿no? De diferente, digo yo, ¿no? No digo que es ni mejor ni peor, pero ese puntito diferente que te haga, pues, bueno, pues lanzarte, ¿no? Arriesgar. Y bueno, pues creer en algo que tuyo y bueno, pues quitarte un poco los miedos también esos que eso a es, por veces. eso que, sí, que si te gusta la tranquilidad, no vas a ser emprendedor, ¿no? Eso es mejor que Bueno, hagas hoy en día tranquilidad ni uno que trabaja en una empresa sí, que está fijo puede estar tranquilo. un funcionario, ¿no? Digo Sí, yo. bueno, es el único me parece que se salva. Sí, y tampoco te creas, ¿eh? Que nunca se sabe, según están las cosas. Exacto. Bien, pues hemos hablado del tema de emprendedor. Vamos a hablar ahora de las e-commerce, de las dos e-commerce que tienes montadas. Si te parece, hoy nos quedamos con vinopremier.com y hablamos un poquito de ella. Y otro día, pues te secuestro otra media horita y hablamos del modelo de negocio de lo que son las boxes, los modelos de suscripción, que es un poquito lo que sería el Box Premier, ¿no? Sí, perfecto. ¿En qué consiste la idea de vinopremier.com? Bueno, pues Vinopremier nació en el año 2008 como una tienda online de vinos. Y bueno, nació con, bueno, un día tomando una cerveza, porque yo por aquel entonces no bebía vino. Yo Eh, sí yo era, cerveza. yo era jugador de rugby y bebía mucha cerveza, me gustaba mucho. Y tomando una cerveza con mi amigo Daniel, que tiene una empresa, una distribuidora grande, de las más grandes que hay en Segovia, pues me dijo, oye, ¿por qué no nos juntamos, montamos una sociedad y con el conocimiento que tienes tú de Internet, de la venta online, el comercio electrónico y el conocimiento que tengo yo del sector de los vinos y el stock que tengo yo en una nave aquí en Segovia llena de vino hasta arriba, pues lo juntamos, montamos una tienda y vemos qué pasa, ¿no? Y así nació Vino Premier con el 50% a cargo de la distribuidora de mi amigo Daniel y el otro 50% a cargo de Andotel, la empresa que yo había fundado en el año 2003. Y bueno, ya ahí empezamos mal porque bueno, pues el repartir los proyectos por número de personas no suele salir bien. Creo que es uno de los fallos que se comete en la mayoría de las empresas al principio, ¿no? Los emprendedores nos cuesta, ¿no? El tomar la decisión y el llegar a un acuerdo con los socios de los porcentajes y recurrimos a lo más Correcto. fácil, que es dividir en Sí, partes iguales. 50-50 y. Y no, y si somos cuatro en 25 y así, Exacto. ¿no? Entonces, y ese es un error ya de base que creo que, bueno, nosotros hemos ido arrastrando hasta hace poquito. Y bueno, yo recomiendo pues que se hable, que se vea la implicación que va a tener cada uno. Bueno, se deje todo en un pacto de socios de, bueno, pues si se va a Contrato, firma cobrar, si no, contrato, exacto. eso es cuánto tiempo. Bueno, porque claro, al principio pues igual hay una persona que está trabajando y lo que va a hacer es aportar capital. Perfectamente válido. Y va a haber otra persona que va a estar trabajando, pero eso es, si no está cobrando, pues es como si estuviera aportando ese capital, ¿no? Hay que delimitar los meses, el sueldo, ficticio aunque sea, pero bueno, Sí, para tener correcto. claro lo que está, el esfuerzo que está metiendo cada uno en la compañía, ¿no? Nosotros, Correcto. como teníamos dos empresas que nos funcionaban, pues lo hicimos así, era, para nosotros era como una prueba. Y entonces, pues bueno, empezamos, el proyecto empezó a funcionar, lo montamos lo que fue la plataforma con el equipo que teníamos nosotros de programadores en Andotel y luego pues todo el tema de pedidos se sacaban desde la nave de mi socio, que era quien gestionaba todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, al principio no tenía ningún gasto, podemos decir, la empresa, ni de almacén, ni de oficina, ni de personal, Pero aprovechabas con un lo, poco claro, todos toda los la recursos que. Eso es, toda la infraestructura que ya teníamos buscando sinergias y al final, pues bueno, lo que vimos es que el proyecto parecía que tenía movimiento, que tiraba para adelante y bueno, tuvimos una persona trabajando ahí hasta que llegó un momento que esta persona pues aprobó una posición y se fue a la vida fácil y entonces pues lo que hicimos fue pues plantearnos en ese momento qué hacíamos con el proyecto, ¿no? Pues dijimos, bueno, parece que esto funciona, le destinamos recursos y hacemos una inversión y tiramos para adelante con ello o lo paramos, ¿no? Porque bueno, tiraba pero tampoco daba para mantener una infraestructura normal de una empresa. Y ahí tuvimos un momento de duda. Yo estaba más convencido que Daniel. Daniel, pues en ese momento, pues él no lo veía tan claro. No, exacto, Y no. ahí fue donde, bueno, pues a través de una persona que yo había conocido en una inversión que había hecho en otra empresa de videojuegos, que no os la he comentado antes, pero también participé en una empresa, compramos una sociedad en Barcelona que se dedicaban a la venta de videojuegos. Ajá. Pues ahí conocí a un inversor y un día hablando con él de esta situación que teníamos en Vino Premier, pues le conté un poco la historia y me dijo, bueno, ¿y qué cantidad necesitáis y cómo lo estás planteando? Yo se lo conté sin más y me dijo que le interesaba. Y entonces, pues bueno, yo llamé a Daniel y le dije, ya tengo una persona dispuesta a poner el dinero, así que si te parece, pues... Y me dijo, si es así, adelante. Y ahí hicimos la primera ronda de inversión de Vino Premier, que la verdad es que fue muy fácil por la relación que yo tenía ya con este inversor, que ya habíamos sido socios antes. Pues ya, y fue ya una vez montada, ya estaba montada. Fue en 2012, sí. La web iba ahí tirando, ya te digo, estaba en el medio de las dos sociedades. Pero, ¿Al principio qué modelo de financiación tuvisteis? Al principio fue... Uno monta una tienda online, que es lo que estamos hablando, y bueno, pues tira un poco pues a veces de amigos, familia, o el típico que vas al banco, necesito un crédito... No, nosotros en ese momento, como te he dicho, como teníamos ya las empresas creadas, no tenía ningún coste la empresa y lo que hicimos fue poner una cantidad pequeña, que creo que fueron inicialmente 10.000 euros cada uno, uh-huh, cada parte, y con eso pues montamos todo, teníamos capital para hacer algunas campañas de marketing y tal, y empezamos, fue más fácil, ¿no? Por lo que te digo de las sinergias, de no tener que contratar un almacén, no tener que contratar personal porque ya estaba contratado por las otras empresas. Claro. Y bueno, fue un poco más fácil, ¿no? Uh-huh. A raíz de la entrada de esta empresa de inversión, pues ahí ya empezamos a activar el proyecto en el año 2012. Se contrató personal, empezamos a dar más fuerza al proyecto. Empezamos a comprar un proyecto que en un inicio era muy bonito, ¿no? Era una cosa sin stock, ¿no? Que esto es lo que al final es complicado de gestionar en cualquier sí. negocio. Pues al tener mi socio ya toda la mercancía ahí, pues para mí me pareció la idea muy interesante el no tener stock y que me entraran los pedidos y yo pasárselo a ellos y que desde la nave lo gestionaran. Correcto. Todo, pues me parecía perfecto, poco, ¿no? Sería un poco que lo he hablado en algún capítulo, tipo dropshipping, ¿no? O sea, sí, no, pero con teniendo tú el socio al lado. Eso es, o sea, al lado y que estábamos muy cerquita. Llegamos luego ya a poner una persona contratada en Vino Premier en el almacén de mi socio para solo gestionar los pedidos de Vino Premier allí desde su nave. Uh-huh. Empezamos a comprar mercancía cuando la idea inicial del proyecto era stock cero en Vino Premier y cada pedido que entraran se iba a comprar a la empresa socia y se iba a sacar. Uh-huh. Pero bueno, pues Internet al final vimos que los productos que se venden más en Segovia no son los que se venden en Galicia, no son los que se venden en Cataluña o en Andalucía, ¿no? Correcto. Y los clientes nos pedían vinos que no teníamos, entonces empezamos a comprar desde Vino Premier, a tener un almacén propio en Vino Premier, dentro de la nave de mi socio, sin tener el coste de almacén, pero ya teníamos un stock propio. Ajá. Y cada vez iba creciendo más, cada vez se hacía más grande, y bueno, pues fue creciendo mucho. En el año 2013 hicimos otra ronda de inversión y se solicitó un préstamo participativo de Enisa. Uh-huh. Que nos concedieron también por un importe importante. Y ahí pues empezamos ya a crecer a nivel internacional. Uh-huh. Abrimos la tienda en 6 idiomas, se empezó a contratar personal extranjero para la gestión de esas tiendas. Y ahí montamos nuestra primera tienda física, primero en Segovia, montamos en junio del año 2013. O sea que primero fue la tienda online y luego fue las tiendas sí, físicas. Sí, es lo que... Tenéis dos, he visto a través de la página sí, web. Sí, ahora mismo tenemos que, dos. Que no, normalmente es al revés, o sea, tiene uno una tienda física y, eso y, bueno, es. Y para abrir mercado, para abrir... Uh-huh. Pues lo que hace es abrir una tienda online. Vosotros al revés, ¿no? O sea... Nosotros, como venimos del mundo online, pues creamos primero la tienda online y luego, pues, bueno, como ya empezábamos a tener movimiento, pues montamos la primera tienda en Segovia. Luego montamos en Madrid, en la calle Ortega Gasset número 90, en el año 2013 también, en agosto. Perfecto. Y luego en el año 2014 abrimos en la calle Valverde, perpendicular a Gran Vía, en Madrid también. Ajá. Y paralela a la calle Fuencarral, un local ya más grande y tal. Y bueno, pues las tiendas nos han dado otra visión, ¿no? Hemos hecho el salto, como tú decías, claro, del online al offline, cuando es lo más natural, lo más es del offline al online. Pero bueno, ya se empiezan a ver más casos así, ¿no? Porque ahora ya hay muchos proyectos online que empiezan a crecer y lo que te da las tiendas físicas, pues es una imagen de marca, Sí, después también que un contacto directo con el cliente y demás. Exacto, el usuario es mucho de mirar por internet. Vale, sí, hago el pedido, pero prefiero ir a buscarlo a la tienda física. Es un poco el Eso es. concepto que aquí en España. Genera confianza. Exacto. Nosotros además en las tiendas físicas pues puedes ir, tener el asesoramiento de un sumiller experto, el probar alguno de los productos, ¿no? Hacemos cursos de cata formativos, hacemos presentaciones de producto con las bodegas. A las bodegas también no es lo mismo, ¿no? El llegar y decirles soy una tienda online que ya les han llamado 20 veces Correcto. y luego no les compran nada, les hacen perder mucho tiempo y no les suele gustar, pues cuando llegan y les dices que tienes una tienda o dos tiendas en Madrid, no tienen problema en desplazarse desde La Rioja, por ejemplo, Sí, ya te ven con otros ojos, ya. Para reunirse contigo, ven el espacio, ven que tienes gente, ven que tienes un montón de vino expuesto y ya les parece como un proyecto más serio, ¿no? Que no tiene por qué, o sea que nosotros vendemos mucho más por la tienda online que las tiendas físicas, pero ellos eso no lo ven y la imagen que les transmite es diferente, ¿no? Entonces nos ayudó mucho a nivel de imagen a crecer, ¿no? El abrir las tiendas. Correcto. He hablado en algún capítulo también del tema de lo que es el marketing online para una e-commerce. Supongo que el arranque a lo mejor pues no fue muy fácil, como puede ser abriendo cualquier negocio. Sé que también eres experto de marketing online y que haces cursos, por lo que he estado leyendo. Sí, doy clase en varias escuelas de negocios. Exacto. Sí. ¿Qué campañas o qué métodos de marketing online utilizaste al principio? ¿Utilizasteis campañas de AdWords, redes sociales? Bueno, yo creo que el marketing online no hay que centrarse en una cosa concreta. El marketing online es una cosa muy amplia y hay que ir probando y optimizando, sobre todo, viendo qué cosas funcionan mejor, porque no a todos los negocios y en todos los sectores funcionan las mismas cosas. Hay proyectos que venden un montón a través de Facebook. Correcto. Y otros que por redes sociales es muy difícil vender y estás ahí haciendo branding, pero no, si esperas obtener ventas de las redes sociales, pues no lo vas. No, ¿no? Hay conversiones. Salgo, no sé, conozco una tienda de zapatillas deportivas que venden un montón a través de Facebook, con todo el tema que está tan de moda del running, mucha publicidad emocional, ¿no? De supera tus retos y tal, tus límites y tal. Y claro, si eres una ferretería y vendes tornillos, pues a ver qué les cuentas en Facebook, ¿no? Claro, es un es poco complicado, dependiendo ¿no? del modelo de negocio que... Pero bueno, yo creo que hay que hacer un poco de todo y sobre todo probar, ¿no? Analizar, medir y bueno, ver qué cosas te funcionan. No hay una tecla mágica ni una fórmula que yo te diga si haces esto te va a funcionar, porque Correcto. Cada negocio es diferente. Y bueno, nosotros hacemos AdWords, hacemos redes sociales, hacemos email marketing, hacemos marketing de afiliación, hacemos un poco de todo, ¿no? Al final es ver, ir analizando, midiendo y viendo las conversiones y dónde te funciona mejor para destinar el dinero donde más resultados obtienes. Exacto. Después otra cosa, el tema de la logística en este tipo de productos que vosotros vendéis, supongo que será algo complicado, porque son botellas que, bueno, que se pueden romper, que hay que manipular con mucho cuidado, el packaging tiene que ser especial. ¿Cómo solucionáis todo este tema? Bueno, pues efectivamente el tema de la logística dentro de Vino Premier es uno de los puntos más delicados. Yo, como te he dicho, he trabajado en muchos sectores y sin duda el sector del vino con el tema de la logística es el más complejo de todos. Claro, no es lo mismo vender libros, por ejemplo, o vender claro, camisa, o ropa vender camiseta, que no se rompe y que abulta muy poquito, no pesa. Correcto. Que vino que pesa bastante, que es muy delicado, Correcto. Que se rompe, que cuando se rompe mancha el resto del producto. Exacto. Entonces, pues bueno, llevamos tiempo estudiando, bueno, cómo mejorar el proceso. Aquí es cierto que en España, pues el tema de las empresas de logística, pues todavía tienen mucho que crecer y que avanzar. Sí. Y eso no ayuda. Pero bueno, hemos ido pues probando hasta que hemos encontrado un sistema de embalaje que ha minimizado, bueno, a porcentajes asumibles, aunque no nunca es cero, porque al final siempre hay alguna rotura, Pero bueno, hemos conseguido minimizarlo. El 100% de las entregas es difícil. No, pero bueno, eso ya en cualquier sector, ¿eh? En el vino igual es un poco más complicado, pero en cualquier sector siempre hay algún problema. Sí, eso sí. Y es muy complicado, es complejo. Entonces, bueno, nosotros ahora pues lo tenemos bastante bien, estamos tranquilos en ese aspecto. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que la cosa va funcionando y va creciendo, ¿no? Porque al final, si fallas en la última milla, ¿no? La famosa última milla del comercio electrónico, que es la entrega y es en la que tú menos puedes influir porque dependes de un tercero, pues es cuando te matas toda la experiencia, el cliente no te compra. Es un poco la imagen, aunque no sea, pero es la imagen final que das al cliente, el que ha hecho. Claro, y no depende de ti, que es lo más complicado. Exacto. Entonces, bueno, pero ahora mismo pues más o menos lo tenemos solucionado, ya te digo, siempre hay algún problemilla, pero bueno, intentamos que sean los menos posibles. ¿Con cuántas referencias cuenta vinopremier.com a día de hoy? A día de hoy estamos ya por encima de las 3.500 y bueno, pues vamos introduciendo entre 30 y 40 nuevas cada semana. Ajá. Pero como te he dicho, la web está en 6 idiomas y subir la ficha de producto no es una tarea fácil. Trabajan varias personas en cada una de las fichas y bueno, pues es una tarea complicada y bueno, que nos gusta hacer las cosas bien. Correcto. Colaboramos mucho con las marcas, con las bodegas, para ser su departamento de venta online, su imagen en internet. Entonces, pues, bueno, trabajamos con ellos de cerca. Y bueno, pues es un trabajo que no es fácil, pero bueno, en España hay 20.000 marcas de vino, solo en España, 20.000. Y luego pues sí, wow. 20.000, sí, o sea que tenemos una parte pequeña todavía, ¿no? Tenemos mucho margen para seguir creciendo. Todos los días recibimos propuestas de gente que nos pregunta por vinos que no tenemos, intentamos localizarlos, buscárselos y darle el mejor precio posible. Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco pues iremos ampliando el catálogo y cada vez más el almacén, que como te decía, de un proyecto inicial que la idea era no tener stock, pues hemos pasado a tener un stock muy importante, una cantidad importante de botellas y de inmovilizado. Correcto. Y cada día más grande, ¿no? Cada día va creciendo más y bueno. ¿Y cuántas personas sois en lo que es en vinopremier.com solo? Porque a veces la idea de una e-commerce es que la lleva una persona o una familia, ¿no? El marido y la mujer. Y a veces, pues no, a veces una e-commerce que se tiene que componer a lo mejor de 6-7 personas o más. Nosotros empezamos, como te he dicho, con una única persona y con apoyo del resto de personal que teníamos en las dos empresas que éramos socios al inicio. Uh-huh. Y a día de hoy pues somos 12 personas trabajando en el proyecto de Vino Premier más las personas que están trabajando en las tiendas físicas. Uh-huh. ¿Y qué aporta Vino Premier frente a la competencia? Porque supongo que ventas de vino habrá muchas tiendas, tanto físicas como online. Pues ¿qué valor añadido tiene vuestra e-commerce? Bueno, nosotros procuramos tener un catálogo amplio, con buenos precios competitivos y sobre todo buen servicio, entrega rápida, entrega variada. No limitamos la venta a ventas por cajas, puedes comprar desde una botella si quieres. Y luego, pues bueno, lo que hacemos es trabajar mano a mano con las bodegas. Como ya te he dicho, pues gestionamos su parte online. Tenemos acuerdos con más de 150 bodegas con las que tenemos acuerdos preferentes de comercialización. Incluso gestionamos su propia tienda online directamente con nuestro equipo y desde nuestro almacén. Perfecto. Y entonces, pues bueno, lo que hacemos es, ¿no?, saltarnos igual el intermediario y bueno, pues nosotros tenemos un acuerdo con ellos por lo que es la gestión de la tienda. Ellos ponen el precio y al final es como si estuvieras comprando directamente de la bodega, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué retos futuros os estáis planteando? Bueno, pues acabamos de lanzar la nueva tienda online en el mes pasado, en octubre, y bueno, habéis hecho un cambio en el diseño. Hemos hecho un cambio en el diseño, adaptando, bueno, la web anterior funcionaba bien, pero tenía algunos problemillas. Uh-huh. Y hemos tenido que hacer una inversión para depurar eso. Hemos aprovechado para cambiar un poco la estética y, bueno, pues nos hemos adaptado. Si te puedo dar mi opinión, me gusta mucho. O sea, me gusta mucho el minimalismo, que sea sencilla, que sea. Y la he visto que es muy sencilla, o sea que Sí, hemos buscado eso, ¿no? Que todo el mundo pueda comprar ahí, que pueda localizar y encontrar las cosas que necesita, porque al final un catálogo tan amplio, correcto, como no sea fácil e intuitivo, pues al final la gente no encuentra el producto que desea. Y, exacto. Eso es. Entonces lo que hemos buscado un poco es crecer a nivel internacional, porque bueno, estamos vendiendo vino español principalmente, vamos con la marca España fuera, el vino español es un producto muy apreciado fuera de nuestras fronteras, y bueno, pues los objetivos para estos próximos meses pues es crecer a nivel internacional, en las ventas internacionales, y bueno, aprovechando ya el lanzamiento de la nueva web, pues hemos hecho una adaptación ya la teníamos adaptada a móvil, pero hemos hecho mejoras de usabilidad, y hemos adaptado a todos los dispositivos, todos los sistemas operativos. Y bueno, seguimos depurando porque la web siempre está en modo beta. Nunca se acaba por completo y dices, ya está la web terminada, porque van surgiendo nuevas cosas. Y hay que ir adaptándote. Retocando. Eso es. Correcto. Y nada, y bueno, pues ahí estamos con un proyecto, bueno, pues muy motivador. Y bueno, viendo que la cosa va creciendo poco a poco, pues estamos muy contentos, la verdad. Perfecto. Pues venga, vamos a por las dos últimas preguntas ya. Porque nos estamos ya pasando un poquito de tiempo, pero la verdad es que es un placer estar escuchándote. ¿Cómo ves actualmente el sector de la e-commerce aquí en España y un poco el futuro? Bueno, se habla de, ¿no?, de crecimientos de dos cifras hasta 2017 o 2018 incluso. Entonces, pues es un sector en crecimiento que, bueno, pues aunque se hable tanto ya de que estamos saliendo de la crisis, pues durante la propia crisis el sector del e-commerce ha seguido creciendo, con lo cual es un sector en crecimiento y con buen interés para iniciarse en ello, ¿no?, arrancar como emprendedor. Y bueno, pues el futuro pues lo veo, pues bueno, cada vez es más complicado porque hay más competencia y hay players o competidores muy grandes en todos los sectores. Sí, cada vez pero tienes que especializarte más en buscar un nicho muy, muy concreto. Un nicho pequeño que conozcas y correcto. Intentar, pues por ahí, pues bueno, también creo que es importante. Yo cuando empecé, pues había poca competencia, pero había pocos clientes, ¿no? Ahora hay muchos clientes, pero también hay mucha competencia. Exacto. O sea que es más complicado, pero bueno, yo creo que formándote, ¿no? Porque ahora pues hay que tener conocimientos de marketing online o algo de programación para, bueno, pues aunque no seas tú el que desarrolles la página, saber lo que se puede hacer. Exacto. Y poder guiar a los programadores que contrates y sí, tal, pues bueno, al final hay que tener un poco una visión global. Tienes que ser un multidisciplinar, ¿no? Eso es. Tocar varias... Y luego rodearte de un buen equipo para donde tú no llegues, pues que tener a los mejores a tu lado. Correcto. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a una persona que hoy está escuchando el programa y quiere montar una e-commerce, tanto a nivel de emprendedor como de lo que es el propio negocio? Bueno, pues siempre digo que una frase que utilizo mucho en mis clases y tal, pues es que el éxito se consigue trabajando duro y con pasión, y que el fracaso es no intentarlo. Yo siempre animo a que la gente monte, ¿no?, la idea, porque a veces empezamos a darle vueltas a la idea, vueltas y más vueltas, y al final no acabamos montando nada. Sí, porque y nos desinflamos. Ves todos los fallos, ¿no? Vas dándole claro. Vueltas a la idea y uy, no, por aquí no, y por allá no, y por allá tampoco, y al final eso te desanimas tú mismo. Y lo que yo te he dicho, o sea, nosotros en Vino Premier empezamos con un proyecto que la idea era no tener stock. Y los proyectos, pues lo que hay que hacer es muy ágil, girar muy rápido, ir cambiando, adaptándote al momento. Correcto. Y aunque no acabe de funcionar y tal, pues siempre te llevarás una experiencia y el haber, pues bueno, tenido ese conocimiento, esa experiencia que siempre aporta algo, ¿no? Aunque el proyecto no acabe de funcionar. Ajá. Bueno, Carlos, pues oye, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el programa. Nada, gracias a vosotros. Eres nuestro primer invitado. Es un honor. La verdad es que ha sido todo un placer tenerte aquí. Como te he dicho antes, te voy a robar otros 30 minutitos otro día para que hablemos de Vox Premier y ese modelo de negocio, que me parece encantado. Y nada, pues que me ha parecido muy interesante hablar contigo y ha sido todo un placer. Pues muchas gracias y nada, estamos en contacto. Pues bien, hasta aquí el programa de hoy. Espero y deseo que hayas aprendido algo nuevo y recuerda sobre todo darle una valoración de 5 estrellitas en iTunes y un me gusta en iVoox, que me ayudan, la verdad es que mucho, mucho, mucho. No os lo podéis ni imaginar. A mí, anímicamente, para seguir con el programa, por supuesto, y al resto de gente que le pueda interesar el podcast y se pueda beneficiar de todo este contenido. Antes de despedirme, te tengo que pedir disculpas por ese pequeño fallo fallo técnico de sonido, pero que en próximas entrevistas estará absolutamente solucionado. A veces los problemas técnicos, pues bueno, te juegan una mala pasada, y este ha sido el caso de hoy, que la verdad es que mi voz se escuchaba un poquito bajo. Pero bueno, ya te digo que para próximas entrevistas eso estará absolutamente solucionado. Te recuerdo que en breve voy a realizar un sorteo. Será durante el mes de diciembre, te voy a tener informado en los siguientes programas. Voy a crear en el blog una pestaña de sorteo y así, pues bueno, haré un poquito también de piña de cara a estas navidades y voy a hacer un regalito. Y nada, nos vemos mañana domingo. Mañana domingo vamos a hablar sobre cómo ser un buen emprendedor. Hasta ahora hemos estado hablando de temas de e-commerce, de cómo montar una e-commerce, de cómo hacer la ficha de los productos, etcétera, etcétera. Mañana vamos a hacer un capítulo sobre cómo ser un buen emprendedor. Así que pases un buen sábado y nos vemos mañana a las 8:00 de la mañana. Hasta entonces, adiós.